Pensar que estás fingiendo, que te estás burlando de su amor. Tienes que entregarle tu verdad, no quieras destrozar su corazón. Dile, ¿qué es lo que hay en ti? Dile que no puedes seguir, que en tus labios queman las mentiras y en tus ojos tienes la traición. Sé que sos feliz de esa manera, piensas que es un juego sin final. No tendrás al hombre enamorado, solamente amantes llegarán.